Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, radiografías actuales de nuestra América Latina, con Esteban de Gori, capítulo 1. Si bien, Esteban, la idea de esta conversación es tener un aquí y una ahora de lo que ocurre en América Latina, particularmente en algunas naciones y significativamente con algunos movimientos, con algunos partidos políticos, reitero, de la coyuntura actual de América Latina, de eso que habitualmente se llama lo sincrónico, se me ocurrió, y no sé si estarás de acuerdo, en, para entender cuestiones del hoy, hacer como una especie de retrospectiva, recorrer no un tiempo demasiado extenso en ese recorrido diacrónico a lo largo de la historia, por lo menos del siglo XXI, para encontrar en este tramo de lo que va de este siglo, y como se dice ahora, a manera de tips, a manera de subrayados, qué cuestiones son las que marcan a este continente en lo que va de este nuevo siglo. Bueno, sí, es muy interesante lo que preguntás, porque hay algunas cuestiones que merecen ser como puntualizadas. Para decirlo rápido y provocadoramente, el siglo XXI no es el siglo de los movimientos sociales, salvo en Bolivia. Pero en términos generales es el tiempo del Estado como actor central en la política económica, en la redistribución. El gran protagonista es el Estado, y eso con solamente conocer los proyectos políticos en Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, e inclusive en aquellos que han tenido políticas más ortodoxas, el Estado se ha convertido en un actor absolutamente central en la redefinición de no solamente de la sociedad, sino de las políticas económicas. Esteban de Gori, licenciado en Sociología. Los Estados han logrado capitalizarse, han realizado una acumulación económica muy importante, por lo que ya conocemos. Los commodities y los precios de las materias primas están por el cielo, y muchos estados en esa capitalización han decidido políticamente distribuir esas riquezas o no. O no. Esa es la diferencia entre algunos gobiernos y otros. Ahora bien, todos, por el informe de la CEPAL, casi te diría que salió hace muy poco, todos los países han crecido, todos los estados han acumulado económicamente, pero efectivamente en algunos hubo una intervención más fuerte en la distribución del ingreso, se preocuparon más por pobreza y desigualdad y otros un poco menos. Uh-huh. En términos generales, toda la región creció, salvo casos muy puntuales, como los casos de Centroamérica, pero generalmente inclusive hasta en aquellos gobiernos más ortodoxos, Colombia, Perú y Chile, crecieron e inclusive han podido reducir algo de su pobreza y algunas pequeñas cuotas de desigualdad. Pero tal vez los que más avanzaron, obviamente, son los que decidieron políticamente redistribuir el ingreso acumulado, digamos. Entonces, el actor central, si uno tendría que definir los primeros 14 años del siglo XXI, es el actor central, es el Estado. En el último informe anual de la CEPAL, dado a conocer el 11 de diciembre de 2013, se pronosticaba para las economías de América Latina y el Caribe una expansión del 3,2% en 2014, lo que implicaría un repunte desde el 2,6% registrado al cierre de 2013. En su reporte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalaba que un menor dinamismo de la demanda externa, una mayor volatilidad financiera internacional y una caída en el consumo fueron los factores que incidieron en un desempeño económico más modesto de los países durante 2013, lo que hizo caer la estimación de 3% prevista por el organismo. Para 2014 se espera que un entorno externo moderadamente más favorable contribuya a aumentar la demanda externa y, por lo tanto, las exportaciones de la región. Asimismo, el consumo privado continuará expandiéndose, aunque a tasas inferiores que en periodos anteriores, mientras que se mantiene el desafío de aumentar la inversión en la región. El Caribe, en tanto, durante 2014, mostrará una recuperación del 2,1% luego de anotar un crecimiento de solo 1,3% en 2013. Lo dijiste y, haciendo énfasis en el Estado, subrayás en este punto y aparte que acabas de establecer, y dijiste, te cito, a diferencia de lo que podría pensarse, salvo en la excepción Bolivia, los movimientos sociales. ¿Podés completar esa idea? Sí, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente uno entendía en la década del 90 que los grandes protagonistas... A ver, mejor dicho, en la década del 90 los grandes protagonistas eran los movimientos sociales como espacios de resistencia al neoliberalismo, el Foro de San Pablo y todas las estrategias de movimientos sociales muy importantes, la CONAI en Ecuador, los movimientos sociales en Bolivia de indígenas, bueno, sobre todo dirigidos por el dirigente Galero Evo Morales y otros dirigentes también importantes, el movimiento Sin Tierra en Brasil, los movimientos piqueteros en Argentina, algunos movimientos tal vez menores en Centroamérica, vinculados a reclamos que iban desde temas de género a temas de tierra. Claro, uno suponía que a fines del siglo XX esos iban a ser los actores centrales. Lo eran para todos. De hecho, todos hemos estudiado los movimientos sociales, nos hemos preocupado por los piqueteros, por otros movimientos. O sea, esos movimientos tenían alguna especie de seducción que nos hacía creer en ese momento que iban a ser los actores de una nueva época en el caso de triunfar. Bien. No lo fueron. No lo fueron. ¿Por qué? Rápidamente. Lula no viene del movimiento Sin Tierra, los Kirchner no vienen del piqueterismo. Chávez no viene de los movimientos sociales, tal vez muy menores, pero tampoco viene de los movimientos sociales venezolanos. Correa tampoco. Y así, una cantidad de presidentes que uno podría nombrar que no son hijos de los movimientos sociales, salvo Evo Morales. Estamos con el hermano presidente Evo Morales. ¿Por qué le está llevando el proceso de cambio adelante, sacando de Bolivia de este atraso? Nosotros vamos a defender el proceso de cambio. Vamos a pase lo que pase y espero Dios mediante, creo que hoy sea el último día que nos vayamos todos conformes, sin hacer daño a nadie, y eso pedimos nosotros. El presidente que nos ha dado un proceso de cambio con tanto sacrificio hemos podido conseguir, y eso nosotros estamos aquí defendiendo. El capítulo Evo, seguramente después, cuando hagamos esa especie de primer plano en el aquí y en el ahora de determinados casos, y el caso boliviano va a ser uno a desarrollar, lo vamos a retomar. Dato importante, hay presidentes que son ex guerrilleros pero que no vienen de los movimientos sociales, y tenemos varios. Y tenemos varios, ¿no? Después Mujica, de estas últimas elecciones incluso. Dilma, Sánchez Serén en El Salvador, Daniel Ortega, y no sé si me estoy olvidando algún otro, pero por lo menos tenemos 4 o tal vez 5 presidentes que provienen de las experiencias guerrilleras y no de los movimientos sociales. Eso dice algo también, ¿cierto? El doctor Esteban de Gori es licenciado en Sociología, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De Gori se desempeña como profesor adjunto de la materia Introducción a la Sociología en la carrera homónima que se dicta en la Universidad Nacional de San Martín. Más allá de todas las interpretaciones que en torno a Evo se han hecho, que son más o menos las que uno puede encontrar los comentaristas de la política internacional, Evo como representante de esos movimientos sociales, ya que es el lugar que más te interesa, creo advertir, para analizarlo, ¿qué estaría representando? Es que el proceso de Evo Morales tal vez es el proceso más interesante de alguien que representa un movimiento social y de repente se transforma en el presidente de un país, sabiendo, y este es el punto dramático, que tiene que reparar todos los reclamos y todas las necesidades de esos movimientos sociales que representó, con lo cual es un tipo que pudo asumir una especie de dialéctica, contradicción o drama entre ser el presidente de todos y también ser el presidente de algunos. ¿Qué tema ese, no? Yo creo que tal vez es la conducción más dramática. ¿Por qué digo esto? Porque los Kirchner no vienen de un movimiento social, no le deben, entre comillas, no le deben nada a ningún movimiento social, aunque los movimientos sociales hayan contribuido a la construcción de un contexto. Chávez tampoco en su momento, Correa tampoco, Lula menos, viene de un partido. O sea, efectivamente el problema de Evo es que es un referente bicéfalo. Bicéfalo en el sentido que tiene una oreja en los movimientos sociales con los cuales ha tenido tensiones, con los cuales tiene discusiones, con los cuales también ha alentado y beneficiado en sus reclamos, pero también efectivamente es el presidente de un país. Y me parece que eso es la virtud. Si vos me preguntás cuál es la virtud de Evo Morales, es esa. Es un presidente y un dirigente de movimientos sociales al mismo tiempo, pero que se coloca, que puede manejar el drama de la conducción de un país. Toda la conducción de un país son dramáticas, pero yo creo que la de Evo es más, porque efectivamente con esos tipos vos militaste, o sea, te tocan claro. El timbre. Eran pares en la calle. Che, ¿te acordás de mí? No. Acá no hay nadie que tenga que decirle a Cristina. O sea, salvo de su propio espacio político en Santa Cruz. Pero no tiene un movimiento social que le va a reclamar. Y eso, aunque parece que no alivia. A ver, aunque uno decida que los sectores populares son los sectores a los cuales vos querés beneficiar, una cosa es ver cómo los beneficio, otra cosa ver cómo resuelvo los reclamos de un sector popular organizado que me va a tocar el timbre de mi casa, pero cómo le soluciono las cosas. Evo me parece que es el presidente que ha asumido y que ha administrado muy bien ese drama. Es el presidente de un país muy complejo, países de larga tradición autonómica, con grandes también comunidades indígenas, la quechua, la aymara, o sea, organizar y dirigir todo ese conflicto y además poner la oreja en los movimientos sociales. Entonces, yo creo que es el que mejor ha administrado ese drama, lo ha administrado muy bien, digamos, o sea, tiene un banco central con reservas, no ha ampliado la deuda externa, ha reparado muchas situaciones injustas. Bolivia tiene un crecimiento que se combinan entre políticas heterodoxas y ortodoxas, pide crédito barato internacional, se lo dan, tiene acuerdos estratégicos con China y con otros países que le permiten desarrollar la producción, no sé, de litio, gas, tiene un acuerdo muy importante con Brasil. Por lo tanto, ese romanticismo de que Evo es un indígena y que va a ser un presidente indígena no es así. El actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, fue uno de los fundadores del Movimiento al Socialismo, MAS, que encabezó las protestas de octubre de 2003 y que desalojaron del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde 1996, Evo Morales preside el Comité de Coordinación de las 6 Federaciones de Productores de Coca de la zona del Trópico de Cochabamba. En las elecciones de 2005, Morales obtuvo casi el 54% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente de origen indígena de América Latina. El 6 de diciembre de 2009 se celebraron unas nuevas elecciones presidenciales, en las que logró la reelección con el 64,22% de los votos, reasumiendo nuevamente la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2010. En el 11º Congreso Ordinario de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, clausurado el 8 de julio de 2012, Evo Morales fue reelegido como el líder de los productores cocaleros del Chaparé Cochabamba. Tramas. A eso aludía implícitamente cuando decía, más allá de estas interpretaciones rápidas que lo ubican en un lugar, hasta muchas veces, y subo la apuesta, de ninguneo, que buena parte de su actividad o accionar política no proviene de su propia iniciativa y análisis de la situación, sino de un vice que le va marcando, le va señalando como usina de ideas rumbos a tomar. Sí, ahí Evo, Evo es un presidente que efectivamente tiene un origen absolutamente conocido, que es su origen indígena, pero también un origen de una forma de construcción política sindical, que no es la forma en que se mueven las organizaciones indígenas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, él fue parte de un sindicato, después de un instrumento político, de un partido como fue el MAS. Por lo tanto, él articula tradiciones de lucha sindical y tradiciones de lucha indígena. Entonces, es un dirigente que ha sabido, en el marco de la lucha contra los gobiernos neoliberales, ser un anfibio, moverse muy bien en dos espacios para construir una resistencia a eso. Entonces, Evo es un dirigente que, si bien tiene un origen indígena, si bien también tiene un origen sindical, por esas cosas de la vida y de las elecciones terminó siendo el presidente de Bolivia. Ser presidente de Bolivia es también cargar con todas esas identidades sindicalista e indígena, pero también llevar adelante otra identidad, que es ser el presidente de un estado complejo, de un estado plurinacional, pero de un estado al fin que tiene que administrar esas tensiones. Entonces, hoy Evo, esa idea de estado plurinacional supone, ¿qué cosa supone? Un estado que debe administrar las tensiones de las plurinaciones, las regiones. Evo tiene también tiene una cosa de sindicalista de negociación muy fuerte. Es un tipo que ha asumido muy bien el drama de la conducción de un país. García Linera, ¿qué le aporta? Yo diría al revés, García Linera es el que le aporta, no es alguien que conduce. No podría conducirlo, porque primero García Linera es un tipo que viene de los movimientos guerrilleros en algún momento, que viene de grupos intelectuales, que de alguna manera hay cierta clase media que se identifica con él. No es la clase media que podría, no sé, es una clase media que se identifica con él, pero él no podría decir que los votos mayoritarios del MAS los provee Linera. Los recoge él. Exacto, exacto. Los cosecha él, no. Exacto, no. No. Esteban de Gori, licenciado en Sociología. Para hacer un poco de memoria reciente, ¿no? Si pensamos en el 2000 en adelante como el comienzo del fin del modelo neoliberal, encarnados, ¿no?, en la guerra del agua y la guerra del gas, los movimientos sociales que pedían lo básico, ¿no?, que repudiaban la privatización, que reclamaban por servicios básicos, ¿no? En ese proceso se encontraron fuertemente, ¿no?, con Evo, en una militancia común. Se reforzó el vínculo, seguramente, que explica que hoy estén juntos, que hoy estén donde están. Y en este contexto emergen liderazgos que han crecido enormemente en Bolivia, que han transformado Bolivia, ¿no? aquí se encontraron con Evo. Mira, al presidente Evo, dirigente Evo, nosotros cuando estábamos en el ejército guerrillero Tupac Katari, que era una organización clandestina en los años 90, ya le hacíamos seguimiento, porque era un dirigente que destacaba muchísimo. ¿Por qué? Eso es lo que queríamos saber. Era muy conocido, tiene un carisma. Cuando ustedes hablan con él, hay un aura que te envuelve. Te transmite, no sé, sinceridad, confianza, tranquilidad. A pesar de que puede estar diciendo cosas muy duras. Y entonces, yo te estoy hablando del año 88, 89, 90. Ya sabíamos nosotros, en la vida clandestina, que había un dirigente productor de hoja de coca muy carismático. Y el año 99, el dirigente Evo Morales me invita a al Chapare a dar cursos. Entonces yo tengo en la memoria una casita humilde, humilde, humilde, donde estaban reunidos 300 dirigentes, llovía, era una calamina, no había paredes, un foco amarillo de 20 watts que alumbraba solamente a 5 metros. Y luego el año 2000, cuando estalla, al año siguiente, que cuando estalla este levantamiento de los pobladores de una ciudad que expulsan a una empresa norteamericana que había privatizado el agua, y ahí me lo encuentro con todo su ejército de luchadores, campesinos, productores de hoja de coca, muy aguerridos, muy disciplinados. Estaban ahí unos 1000, unos 2000 o más. Él ha construido una identificación, que también es una identificación fácil, no es solamente la identificación de una clase media que quiere estar tranquila. No, es un tipo que logra cierta identificación de una clase media, un tipo que viene de, o sea, que es matemático, que es sociólogo, que es un intelectual. No es el vicepresidente, no es un vicepresidente común al que estamos más o menos, que todos conocemos, pero tampoco es un vicepresidente que le otorga la mayoría de los votos al MAS. El MAS tiene una estructura, y tiene una estructura territorial muy importante, y hay un sector de la clase media que los vota, otros no. Pero bueno, me parece que lo bueno es que hay dos cosas interesantes. Primero, García Linera acepta la conducción de Evo Morales. Eso me parece, hasta en los gestos te lo, pues siempre él está un paso para atrás. Uno atrás, sí. Nunca es un tipo que va a disputar o a competir con Evo. Y el segundo tema, que él se ha ganado también un lugar importante en la intelectualidad, pero también un lugar importante en esos movimientos sociales, que un reconocimiento, no solamente es una especie de lealtad, sino efectivamente como un reconocimiento de que hay una población mayoritaria que tiene más que ver con Evo que lo que tiene que ver con él. Uh-huh. Esa ecuación, esa fórmula política está muy bien expresada. Creo que ellos también hacen un buen tándem. No se pelean, digamos, o por lo menos no tienen una situación conflictiva pública. Yo hasta te diría que privadamente tampoco lo tiene. Entonces, fusionan como un buen tándem político. Un buen tándem que les ha permitido ampliar la construcción del MAS. Por ejemplo, lograr una absoluta legitimidad en las Fuerzas Armadas Bolivianas. Fuerzas Armadas que habían acompañado a Banzer. Fuerzas Armadas muy atravesadas por la lógica de la DEA, por la CIA. Y bueno, Evo también supo o entendió que la conducción de un país también es ganar legitimidad en aquellos sectores donde no eran propios. Entonces, bueno, lo ganó con las nacionalizaciones. Las nacionalizaciones fue un punto muy importante de la construcción de un vínculo con las Fuerzas Armadas. Logró muy bien llevar adelante la negociación de las autonomías. Pudo de alguna manera más o menos aislar o mantener o reducir el autonomismo. logró de alguna manera desactivar lo que se llamaba la media luna. No sé, me parece que es un dirigente de gran escala, Evo, en un país muy fragmentado, en un país con fuertes autonomías, en un país que no es unitario o centralizado como es la Argentina o como es Perú. Ahí se necesita mucha muñeca política y me parece que, te digo, Evo para mí es un dirigente de gran escala. Tal vez el dirigente que tiene que por esa situación manejar de una manera más intensa el drama entre ser presidente y ser y haber sido dirigente de un movimiento social o sindical. Hoy en Tramas, radiografías actuales de nuestra América Latina con Esteban de Gori. Cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com